Mientras escuchas tu propio sonido, piensa en cómo... Tengo que decirlo. No trates de controlar el tono o la calidad de la emisión. ¡Grítelo!